Ahora vamos a charlar sobre un tema que estuvo en agenda hace pocos días, que se tiene que ver con la regulación del trabajo sexual, y por eso vamos a charlar con una referente del tema a nivel nacional, y ella misma se va a presentar. Hola, ¿cómo andás? Decinos tu nombre, de qué trabajás, a qué te dedicas. Mi nombre es Nina León, soy trabajadora sexual de la modalidad de Internet. Formo parte también del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina, AMAR. Además de eso, escribo. Y como nos decía Nina recién, claro, ella es escritora porque también acaba de publicar un libro a fin del año pasado que se llama Puta Poeta, Literatura y Trabajo Sexual, así que también es otra de las facetas con la que lleva adelante su trabajo. Pero queríamos adentrarnos en dos aspectos en esta entrevista. Uno, que nos cuente su experiencia, cómo decidió trabajar de lo que está trabajando actualmente, hace cuánto tiempo, cómo fue la decisión, cómo reaccionó su entorno, su familia, si había trabajado en otros lugares de alguna manera, de algún trabajo que se denomina formal. Y en el segundo aspecto ya nos adentraríamos en la opinión y su posicionamiento sobre la regulación del trabajo sexual. Así que, Nina, si podés arrancar con la primera parte, contanos un poquito tu historia. Bueno, en cuanto a esta profesión, la ejerzo hace 3 años, después de haber pasado por un montón de otros trabajos a lo largo de 12 años que tenían que ver con trabajos administrativos, call centers, salones de belleza. También trabajé en el periodismo. Y la verdad que lo comencé a ejercer en un momento en que a mucha gente se les estaba echando de sus trabajos, era pleno contexto macrista, mucha gente se estaba quedando sin laburo. En ese momento yo necesitaba complementar el trabajo administrativo que tenía. Y en el cual cobraba muy poco y no trabajaba en un buen ambiente laboral. De hecho, era bastante violento psicológicamente para los que formábamos parte de esa oficina. Así que bueno, un poco estaba buscando un trabajo que me permitiera complementar al principio el sueldo que cobraba ahí, que era bajísimo. En ese mismo momento yo estaba también por comenzar a militar con las trabajadoras sexuales en ayudándolas con todo lo relacionado a comunicación, que era lo que también había hecho bastante tiempo. Bueno, por razones personales la crisis económica se fue agudizando. En mi casa y fue así como decidí que el trabajo que complementara el administrativo que tenía en ese entonces iba a ser el trabajo sexual. Al principio obviamente costó mucho la decisión porque me daba mucho miedo, sobre todo el rechazo de mi familia en caso de que se llegue a enterar, o lo mismo me pasaba con mi entorno. Sabían muy poquitas personas de mi decisión. En ese mientras tanto también aprovechaba como para ir informándome con trabajadoras sexuales con las que ya me había empezado a contactar de internet también, como para ir más o menos teniendo información de por dónde ir mirando las páginas donde ellas se solían promocionar, de cómo más o menos se armaban los avisos publicitarios, de cómo se ejercía este trabajo en esa modalidad que era la que más segura me hacía sentir, porque también entendía que quienes estaban trabajando en la calle padecen todo el tiempo violencia policial. Y bueno, al empezar a hacerlo de manera clandestina, no quería pasar por ninguno de esos problemas. Así que comencé a informarme y cuando iba a comenzar a militar con las trabajadoras sexuales, al poco tiempo es que ya me decidí comenzar a ejercerlo, a concretar también los encuentros. Bueno, cuando yo a mi familia se lo conté a los 6 meses, se lo conté a mi mamá, en realidad, que justo había venido de Formosa, así que aproveché ahí como para sentarla y hablarle del tema, para comentarle que no estaba dando talleres de escritura como le había dicho en el sindicato, sino que estaba ejerciendo y ya viviendo del trabajo sexual hacía 6 meses. Y bueno, y lógicamente que respeté su proceso y respeté también que me hiciera todas las preguntas que quisiera como para sacarse las dudas, para volver tranquila, para tratar de ayudarla también en ese proceso de asimilación que sabía que obviamente para ella iba a ser difícil porque nunca en nuestra familia tampoco habíamos tenido ninguna persona que abiertamente dijera que era puta. Entonces, bueno, entendía que para ella era algo sumamente nuevo, difícil, complicado, sobre todo por el estigma y la discriminación de la fuera. Así que lo que hice básicamente fue bajarle toda la información que pude como para que ella se quede lo más tranquila posible y a partir de ahí comenzamos a tener también una comunicación sumamente abierta y clara en todo lo que hacía a mi laburo como para interiorizarla, para dejarla tranquila, porque también obviamente que recibía comentarios de la fuera, comentarios muy discriminatorios, sobre todo hacia mi trabajo. Entonces trataba siempre de informarla como para que se sintiera contenida, más que nada. ¿Y cómo sobrellevas lo diario, ¿no? Tu entorno, en tu movimiento donde vivís, el barrio, la escuela de tu nena, esa profesión? ¿Declarás abiertamente? ¿Decís que sos trabajadora sexual o cómo lo vas manejando en cada uno de estos lugares? Respecto a los ámbitos donde me muevo, todos, yo digo abiertamente que soy trabajadora sexual. De hecho, en los papeles del jardín de mi hija también me anoté con esa profesión porque es la que ejerzo, porque es la que nos mantiene, porque es la que nos hace subsistir todos los días en este sistema capitalista y porque sobre todo no tengo ningún resquemor ni ninguna duda. Lo que no se nombra no existe, mi trabajo sí existe, yo soy trabajadora sexual, entonces apelo a la honestidad al 100% respecto a eso. No estoy ocultando bajo ningún concepto, no es una decisión. Y bueno, y nada, la verdad es que dentro de todo no he recibido críticas ni con las compañeritas, ni con las madres, ni con los padres, ni con las familias del Jardín de Cuba. Por suerte no me he topado con eso, que sí sé y me consta que muchas compañeras tuvieron que pasar por situaciones muy engorrosas en las instituciones educativas, en las instituciones culturales a las que asistían sus hijes. Entonces, yo no tuve esa mala fortuna. En mi caso lo han tomado muy bien, así que bueno, en ese sentido todo más que bien. En mi edificio también hay personas que saben que soy trabajadora sexual y nada, nos llevamos con muchísimo respeto como si ejerciera otra profesión, porque en realidad se trata de eso, de que no estamos haciendo nada más que salir a trabajar de algo distinto de lo que mucha gente lo hace y ya, como mucha otra gente, también trabaja de otras cosas distintas de las que yo no ejercería. Bueno, y ahora adentrándonos ya directamente en la regulación del trabajo sexual, como fue el debate en estos días respecto a lo requerido por el Ministerio de Desarrollo en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, te queríamos consultar porque si bien sabemos que hay regulación, pero que justamente la regulación que hay las pone dentro de la prostitución como un trabajo penado por la ley y que lleva sus consecuencias, que también, digamos, incluso hasta la ley antitrata, no solamente pena al que obliga a otro a ejercer la prostitución, sino a que si la víctima también tiene el consentimiento para ejercerla, también es penado igual de la misma manera. Queríamos saber, bueno, ¿por dónde pasaría la regulación que ustedes piensan que debería tener el trabajo sexual para eliminar ese punitivismo, pero también a su vez que les permita ejercer el trabajo no solamente de manera legal, sino también qué otros beneficios o qué otras necesidades requieren en este tratamiento de lo que finalmente debería ser la ley de regulación del trabajo sexual? En cuanto a la regulación del trabajo sexual, hay que aclarar acá una cuestión que el trabajo sexual hoy por hoy está regulado por el Estado. El problema que justamente pasamos las trabajadoras sexuales respecto a esa regulación es que es una regulación que se generó a través del punitivismo, con un montón de normativas y legislaciones que han desfavorecido históricamente a nuestro sector y que además nos han puesto en un foco completamente estigmatizado y criminalizado. Entonces, nosotras lo que buscamos es justamente la despenalización del trabajo sexual en toda la Argentina para que todas las trabajadoras y trabajadores sexuales podamos ejercerlo en las modalidades que sean, pero sin todos esos espacios penalizados como sucede hoy día mediante los códigos contravencionales, mediante el artículo 125 bis de la ley antitrata. Digo, hay un montón de cuestiones que para nosotras son claves despenalizar un montón de normativas y legislaciones, porque son las que hoy por hoy no solo que no luchan contra las redes antitrata como en teoría tienen ese objetivo, sino que solamente pasan a criminalizarnos y a tirarnos todo el sistema punitivo sobre nuestros cuerpos. Entonces, AMAR busca la despenalización del trabajo sexual y, por otro lado, que podamos tener la garantía mediante el Estado de acceder a los derechos laborales, de acceder a una obra social, de acceder a una jubilación. Tenemos compañeras que ya llevan más de 40, 45, 50 años trabajando, ejerciendo este trabajo y que hasta el día de hoy no solo que no han tenido aporte jubilatorio, sino que muchas de ellas ya han sobrepasado la edad jubilatoria y todavía no pueden colgar la tanga, como decimos nosotras, porque justamente el Estado nunca nos reconoció ni nos amparó como laburantes. Entonces nos parece necesario, nos parece urgente, en este contexto de pandemia eso se vio muchísimo más, necesitamos poder estar con los derechos que hoy por hoy, poder tener los derechos que hoy por hoy tienen un montón de otros laburantes que sí son reconocidos y reconocidas por el Estado.